más o menos por ahí es la línea que vamos a tener durante esta mañana. Yo le voy a pedir a todos que estén de pie y vamos a leer la palabra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos de los que están aquí ya están ejerciendo una función ministerial. No sé cuántos aspiran a hacerlo. Y puede ser que ahora hay aquí algunas personas que solamente vinieron para escuchar la palabra y digan: yo no quiero ser nada, yo no quiero ser pastor. Dice, especialmente eso es lo más que uno dice, ¿verdad? Yo no quiero ser pastor. Eso era lo que yo también decía. Yo no quiero ser pastor. Pastorado es tan duro, de eso yo no quiero saber. Pero usted ponga atención a todas las cosas por si acaso no le sale, ¿verdad? Y lo llama. Gloria al Señor. Santo Jehová. Porque aquí solamente hay uno que es el jefe. Y cuando le da orden hay que obedecerlo. Más nada, ¿verdad? Más nada. Hay muchachas jóvenes que dicen: yo no quiero casarme con un pastor. Pues se casan con una persona que no es pastor. Y después que están casados, Dios lo llama al pastorado. Y no pueden decir: si Dios me lo hubiera dicho, yo no me hubiera casado. Porque ya están enamoradas. Así que Dios es el que tiene la última palabra en todas las cosas, ¿verdad que sí? Yo le voy a hablar unas palabras por el tema: Timoteo es un ejemplo a seguir. Timoteo es un ejemplo a seguir. En el libro de Filipenses, capítulo 2, verso número 19 en adelante. Si usted lo quiere, dígame amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues alguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo es un ejemplo a seguir. Dele la mano que está a su lado y dígaselo: Timoteo es un ejemplo a seguir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi amado, te pido que en esta mañana me permitas hablar de gloria al Señor. Santo Dios. Aquí, a través de esta palabra, vamos a visualizar varias cosas. La unidad que había entre Timoteo y Pablo, el amor que Pablo sentía hacia Timoteo, y las razones por las cuales Pablo confiaba en Timoteo. También vamos a ver consejos que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, y que yo diría que prácticamente, pues, son consejos de los cuales nosotros tenemos que estar bien atentos como ministros de Dios, porque son los consejos de un ministro a otro ministro, de un hombre con llamado a otro hombre con llamado, y un hombre con llamado a otro hombre con llamado, que además de ser otro hombre con llamado, era un hijo de él en el ministerio. Y cuando usted aconseja a un hijo suyo en el ministerio, usted lo aconseja con todo lo bueno que usted pueda entregarle a esa persona. Yo sé que eso es así, porque fue lo que mi pastor hizo conmigo y es lo que yo he hecho y sigo haciendo con otros que se levantan bajo la sombra de Cristo en nuestro ministerio. Timoteo era un colaborador del apóstol Pablo, al cual Pablo conoció en su segundo viaje a Listra. Según el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 1 del libro de los Hechos, nos enseña que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Su madre era judía, su padre era griego. Vamos a contemplar que Pablo, tiempo después de haberlo conocido, en una de las cartas que le escribe, lo llama verdadero hijo en la fe. Y reconoce que Timoteo había recibido una educación bíblica de su abuela Loida y de su madre Eunice, quienes le enseñaron la escritura desde la niñez. Eso está en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5 y capítulo 3, verso 15. Es posible que Timoteo se convirtiera en el primer viaje a Listra del apóstol y fuera testigo de las persecuciones que fue objeto allí y en Iconio. Timoteo estaba apoyado por algo que toda persona que quiera ser un siervo o una sierva del Señor debe de tener. Él estaba apoyado por un buen testimonio. La Biblia nos dice a nosotros creyentes que tengamos buen testimonio de los de afuera, de los que no conocen al Señor. A veces hay personas que tienen buen testimonio dentro de la iglesia porque sus maldades las hacen fuera de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia son lo más santo que hay, pero en la calle no tienen el mismo testimonio de los pecadores ni de los vecinos que viven al lado de ellos, que escuchan las griterías que forman en la casa, las peleas que forman con los hijos y con la esposa o con el esposo, y que cogen prestado y lo pagan. Santo. ¡Aleluya! Hello. Vamos a cortar la alabanza y aquí de Eva. Hay que tener buen testimonio. Y ese buen testimonio tiene que ser no solamente de los de adentro, sino también de los de afuera. Yo tenía en la iglesia en la cual pastoreo una persona que aspira a tener ministerio. Ya no está, recientemente se fue de la iglesia hacia otro lugar. Y se fue de la iglesia porque quería unas cosas que hiciera con él, unas cosas que yo me negué a hacer. Yo me negué a hacerlo. Porque este hombre no estaba teniendo un buen testimonio de los de afuera. Y lo último que me negué a hacerle fue una carta que me pidió de recomendación para un trabajo que él estaba buscando en una empresa cristiana. Pastor, a ver si usted me hace una carta de recomendación para este trabajo en este lugar, así, así, así, así, así. Y cuando yo me puse a mirar lo que tenía que escribir, en una carta de recomendación, usted debe de escribir cosas buenas acerca de la persona, recomendándolo si es un cristiano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esta persona es una persona que en los últimos meses yo estaba recibiendo un mal testimonio de parte de los de afuera, de los pecadores, acerca de él. Y su mal testimonio tenía que ver con que coge prestado y no paga. Y entonces había hasta pecadores que se encontraban con hermanos de la iglesia que, con la gracia de Dios, pastoreo, y le pedían el teléfono mío a los hermanos de la congregación. ¿Me puede dar el teléfono del pastor? Que necesito hablar con un pecado. ¿Para qué usted quiere el teléfono del pastor? No es que hay una persona que va a la iglesia de él, que me cogió un dinero prestado y no me lo paga, y yo quiero hablar con el pastor para ver si el pastor me ayuda para que me lo pague. Yo he dicho en el altar de nuestra iglesia, yo le digo a la congregación que se dejen de estarse prestando dinero uno a los otros. Cuando una persona pide prestado es porque no tiene, y si no tiene tampoco te puede garantizar que te va a pagar. Y acá dentro de la iglesia lo que la gente hace, lo hace todo por fe. Te piden prestado para pagarte por fe. Así que usted asegúrese que la persona tiene suficiente fe. Porque si no tiene suficiente fe, nunca te va a pagar. ¡Santo! ¿Eh? El asunto es que las personas hacen sus negocios fuera del ojo del pastor. Y después quieren meter al pastor en los negocios que ellos hicieron por allá. Yo le digo a los hermanos de la congregación, mire, si usted llega por allá a algún acuerdo con alguien de la iglesia y no le sale, no me esté buscando a mí después para que le resuelva el problema. Yo no tengo nada que ver con eso. Si ustedes lo hicieron por allá, ahora no me vengan a meter a mí en un problema donde yo no estaba presente cuando ustedes llegaron a ese acuerdo. Y esta persona llegó a acuerdos por allá hasta con pecadores, y ahora los pecadores andan buscándome a mí como si yo fuera que me debiera a ellos. ¿Ah? Así que yo tomé una decisión. No le voy a hacer ninguna carta. Y no se la hice. Entonces, la persona se fue de la iglesia. Y fíjense, me dio una excusa. Cuando se fue de la iglesia, me dio a mí la excusa perfecta para cuando los pecadores preguntan. En estos días, semanas antes de salir por acá, vino un hermano de mí, que mire, pastor, que hay un pecador ahí que quiere el teléfono suyo para hablar con usted, porque el hermano le cogió un dinero y no se lo paga y quiere ver si usted le resuelve el problema. Y ese hermano, como se fue de la iglesia, me dio la excusa perfecta, ¿verdad? Yo le dije al hermano, dile a él que él se cambió de congregación, que busque al pastor que tiene ahora, para que el pastor que tiene ahora pegue con eso. Si usted quiere ser un ministro y tener un ministerio efectivo delante del Señor, tenga buen testimonio, no solamente de los de adentro, sino también de los de afuera. usando ese asunto de la fe para todas las cosas. Que la gente siempre está, meten a Dios hasta el problema con la fe. Yo voy a hacer esto por fe, por fe, por fe. La fe no es loca. La fe tiene una base sobre la cual se apoya. Y yo le voy a decir a usted cuál es la base. Porque recientemente un hermano de nuestra congregación dio unos testimonios al frente de la iglesia. Cogió una parte y testificó de cómo él había hecho unos cheques sin fondo por fe. Allá se le llama un cheque sin fondo, un cheque que usted hace para pagarle a una persona o a una compañía, pero que el dinero todavía no está en el banco, para que cuando el cheque llegue sea pagado. Y él testificó cómo había hecho unos cheques sin fondo y los hizo por fe. Y cuando los cheques llegaron al banco, ya él tenía el dinero depositado en el banco y los cheques fueron cubiertos. Y la iglesia se gozó. Y cuando la iglesia estaba gozando, yo que estoy ahí en el altar, viendo que el Señor me dijo a mí en el altar, aclarar bien esto aquí a la gente. Porque van a salir de aquí algunos locos por allá a hacer cheques. Por fe. Y cuando los cheques lleguen al banco, el dinero no va a estar ahí. Y se van a meter en problemas. Entonces yo vine y cuando tomé la parte yo dije, yo quiero hacerle una aclaración a los hermanos acerca del testimonio del hermano, para que ustedes no se vayan de aquí ahora como locos a estar haciendo cheques por fe. Dije, la fe tiene un fundamento sobre la cual actúa. No se puede usar esa expresión si primero no está el fundamento que yo le voy a decir a usted. Cuando Cristo se presentó a los discípulos, después de ellos haber estado pescando toda una noche y sin haber pescado nada, sin haber pescado nada, Cristo se montó con ellos en la barca y los mandó a volver para adentro. Y le dijo, echar vuestras redes para pescarla. Y él recibió esta respuesta. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Ese es el fundamento de la fe. El fundamento de la fe es que antes de echar la red, tiene que haber habido palabra de Dios a nuestra vida. Dios tiene que decirte algo y no tu emoción, hermano. Porque por ahí andan muchas personas y hasta personas dentro del ministerio usando el nombre de Dios en vano. Y la Biblia dice que no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Hay un montón de personas por ahí que andan siempre, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios se reveló, Dios me dijo. Óigame, parece que tienen una conexión directa con el cielo de 24 horas. ¡Santo! Y eso no existe. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo que se lo merece. Un poquito para atrás, para atrás. No, pero no tanto. Para yo poder, ahí está perfecto. Así puedo, me conecto con esta línea de aquí, esta línea de acá, y puedo dejar frío. Santo Jehová. Hay gente que siempre anda con esa expresión y diciendo que Dios les habló cuando Dios no les ha hablado nada. Eso es pecado. ¿Usted me está oyendo? Eso es pecado. Usar el nombre de Dios en vano es pecado. Aleluya. No se juega con el nombre de Cristo. Hay personas que todo lo que hacen lo quieren confirmar diciendo Dios me habló. Eso es como un apoyo que ellos le dan a lo que están hablando para que usted le crea. Pero muchas veces usted cree y después las cosas no resultan ser como las personas dicen. Y después usted dice, Dios, pero Dios no le habló. No, no, ahí tiene la prueba de que Dios no le habló. Y usted tiene que cuidarse de gente que es así. Cuando usted encuentre una persona en su camino que está a las 24 horas diciéndole que Dios le dijo, cuídese. Cuídese. No digo que la persona esté en pecado. No digo que la persona esté por la calle haciendo cosas malas. Le estoy diciendo que la persona ha adquirido un comportamiento que es ajeno a la palabra de Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Uno tiene que tener cuidado con eso. Y uno tiene que tener buen testimonio de los de adentro y de cuál más. Y de los de afuera. Buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Por eso uno tiene que cuidarse también de dónde es que uno busca consejo, en qué hogares uno se mete, qué cosas uno habla, qué cosas uno ve en la televisión. O sea, yo no sé cómo hay tantas personas que ejerciendo ministerio, ya siendo pastores o esposas de pastores o misioneras dentro de la iglesia, y sin embargo tienen tremendo vicio de novelas. ¡Santo! Un vicio de novelas terrible. Y de estar viendo cuánta porquería hay en la televisión. Si usted, como persona que está en el ministerio, o que aspira al ministerio, si usted lo que se dedica a alimentar es su carne, usted será un carnal dentro del ministerio también. Poderoso Jesús. Y lo menos que una congregación necesita son personas que estén carnales para pastorear, o para dirigirles, o líderes dentro de la sociedad, de damas, de caballeros, de jóvenes, que sean unos carnales. Y para ser espiritual hay que alimentar el espíritu. Las novelas lo que alimentan es pasiones carnales, pura carnalidad. Y después de eso que vienen las caídas. En una ocasión yo fui a repartir unas invitaciones de una actividad que tenía en la iglesia que pastoreaba en Puerto Rico. Y fui hasta el lugar de un pastor, que además de ser pastor era el vicepresidente de una organización conciliar de las más grandes que hay en Puerto Rico. Y cuando yo llegué a la casa de él, yo escuchaba como una música mundana. Y cuando toqué, él me abrió la puerta y me mandó a entrar. Cuando entré, me di cuenta que él estaba viendo en la televisión un show que en Puerto Rico lo llamaban el show del mediodía. Traía orquestas del mundo a tocar y siempre con mujeres mal vestidas, bailando, contorneando todo su cuerpo, las caderas ahí en la pantalla. Y él estaba viendo esa basura. Yo le dije a él, hermano, aleluya, eso que usted está viendo ahí no le conviene. No es hablando, eso es para entretenerse uno ahí viendo que pasa el tiempo y de los pastores. Eso no es para nosotros. Eso no conviene. Le dije, eso alimenta la carne, eso no es para nosotros. Y me dijo que yo, tan fuerte como siempre, yo. Bueno, lo dejé, me fui. Después él salió de esa iglesia a pastorear otra iglesia en otro pueblo de Puerto Rico. Allá en aquel pueblo de Puerto Rico, cayó en adulterio con una joven de la congregación. Con una muchacha joven, siendo él ya una persona bastante adulta. Y la muchacha quedó embarazada. Así que perdió su pastorado. Lo sacaron de la posición que tenía en el concilio, que es uno de los concilios más grandes que hay en Puerto Rico. Y lo único que por la misericordia de Dios no se destruyó fue su matrimonio, porque su esposa lo perdonó y se quedó con él. Pero quedó una muchacha joven de la iglesia con un hijo, destruida, con un hijo. ¿De dónde viene esa carnalidad? De las cosas con las cuales uno se alimenta. Del alimento que se le da a la carne. Y yo quiero que ustedes sepan algo, hermano. Y yo sé que, yo le estoy hablando a gente de sana doctrina. Yo le estoy hablando a gente de sana doctrina. Amén. Yo le estoy hablando a gente de sana doctrina. ¿No sabe algo? La doctrina tiene que dejar de ser para nosotros legalismo. Y tiene que convertirse en vida. ¡Aleluya! Hay una diferencia entre el creyente que dice que es sana doctrina, pero que en vez de ser sana doctrina es un legalista. Y el creyente que dice que es a la doctrina, pero lo es porque la vida de Cristo se ha formado en él. Lucha. ¿Usted me entiende? Ustedes se quedaron bien serios. Porque si algo no le gusta a la gente de esa doctrina es que lo llamen legalista. A mí tampoco me gusta. Por allá en Puerto Rico un montón de gente. Un montón de lugares, gente que dice que yo soy un legalista. En los Estados Unidos, Arnaldo Torres es un legalista. A mí no me gusta que yo sea un legalista, porque no lo soy. Pero acepto que dentro de la sana doctrina hay muchas personas que son unos legalistas. Yo lo acepto. Porque ellos exigen que otros vivan una vida que ellos mismos no viven. Y se esconden detrás de una apariencia de piedad. Santo Jesús. O sea, que una mujer que externamente hablando se considera santa a ella misma, porque ni se corta el pelo, ni usa pintura, ni se pone pantalones, y vive una apariencia física que la Biblia me enseña que se debe vivir. No digo que la Biblia no enseña esto, la Biblia habla de esto y nosotros lo enseñamos, y usted cambia su vida conforme a las enseñanzas que se le da de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero una mujer que ve a otra mujer en la calle, a una mujer que va a otra iglesia y la ve con el pelo cortado, la ve que está pintada, que tiene pantalla y oreja, y dice: mira para allá que mundana, si Cristo viene se queda. Pero la misma mujer que está diciendo eso se pasa todo el día en la casa viendo novelas de adulterio y de fornicación. ¿Piensas tú que si Cristo viene tú te vas? Maravilloso. Esa es mi primera pregunta, o sea, Esto es como la consejería, como si uno fuera un médico. ¿Verdad? Hay que buscar los síntomas. Tú vas a un doctor y el doctor te dice, te duele aquí, te duele acá. Pero mi primera pregunta cuando me empiezan con esa basura es, ¿usted la novela? Y lo que usted escucha es que había ve o no ve. Cuando me pase la voz, hermanita me dice, ve o no ve, porque yo no voy a cambiar la pregunta, yo me quedo ahí. Bueno, pastor, sí, señor. Es la carnalidad, ¿no? Decimos que somos a la doctrina y nos estamos convirtiendo, y ustedes me van a perdonar que yo se lo diga así. La gran mayoría de la gente de esa doctrina se están convirtiendo en una sana doctrina de apariencia nada más. ¡Aleluya! Yo no sé cómo cae eso aquí, pero como Dios lo pone en mi boca, yo lo digo. Es apariencia. Una apariencia externa a través de la cual nos atrevemos hasta buscar los que no viven igual que nosotros, pero sin embargo estamos en la televisión viendo cuánta porquería hay, no solamente nueva. ¿Qué usted me dice de la lucha libre y del boxeo? Santo Jesús. Las peleas de campeonato. ¿Ah? Maravilloso. Hay estas personas que cuando entran por las puertas de la iglesia y se encuentran con el hermano de la fe, ¿viste la pelea anoche? ¿Ah? O el juego de balompié en el estadio. ¿Ah? Hay creyentes que son fanáticos de todo eso. ¿Cómo es que le llaman acá los fanáticos? Hinchas. ¿Ah? Hinchas. ¿Cuántos hermanos que son hinchas? Alguna vez han dejado un culto de la iglesia para ese juego importante que había en la ciudad. Poderoso. No me tiene que levantar la mano, no sé que usted la va a levantar tampoco. Solamente deje que la palabra corra, ¿verdad? Pero no sea muy dadivoso. Porque hay personas que dicen, esto es paquete, esto es paquete, esto es paquete, esto es paquete, esto es paquete, esto es paquete. Se parten todo y ellos se quedan sin nada. ¿Ah? No sean muy dadivosos. Quédense con la parte que le toca a usted también. ¡Aleluya! ¿Ah? ¡Aleluya! Mira, hermano, yo digo que se está entrando dentro de la iglesia de sana doctrina, estamos entrando en una crisis. Y una crisis espiritual. Yo tengo dos de mis hijos que están abriendo iglesia ahora mismo. Samuel David está abriendo una iglesia en una ciudad en New Jersey que se llama Clarendon. Jonathan está abriendo obra en el estado de Texas, en la ciudad de Houston. Conversando con ellos en esta semana, yo le decía a ellos, métanle o denle a la iglesia, háblenle a la iglesia lo más que ustedes puedan de la oración. Aquí los hermanos que están conmigo, Luis y José, saben que de lo más que yo hablo en la iglesia, de lo más que yo insisto en la iglesia, es en la oración. Santo aleluya. Porque la oración acerca a uno a Dios. Y cuando tú te acercas a Dios, a ti se te pega lo que es de Dios. ¡Sí! Como sea, como Dios y se me pegó hasta el resplandor de Dios en la cara. ¡Alabado sea Dios! ¡Sí! no por una actitud legalista, sino vida natural, calzada por el encuentro de la iglesia con Cristo. Yo no era así cuando yo vine a Cristo. Yo vine de una vida mala, de adicción y de drogas y de alcoholismo. Pero cuando llegué a Cristo y comencé a buscar de Él, se me pegó lo de Él. Y una de las cosas que se me pegó de Él es que sin santidad nadie verá al Señor. Y que la santidad comienza por dentro y sale hacia afuera. Que la Biblia dice: límpiese primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces, aquí estamos, a veces estamos al revés. La gente se limpia por fuera y por dentro se quedan llenos de odios, de raíces de amargura, llenos de divisiones. Tienen gente por allá con la que no hablan, familiares con los que no se llevan, amigos, hasta hermanos dentro de la iglesia que no pasan. Ay, yo no voy a ser hermana, yo no la paso. Esa es la santidad que limpia por dentro. La santidad cuando llega se lleva la raíz de amargura, se lleva el odio, se lleva el rencor. Un Dios santo que era tu alma de amor, vamos a Dios en esta hora. Que se nos olvidó que se comienza por adentro. Pero en el afán de ver a la gente cambiada, de ver a la gente transformada, se iba donde la gente y se le decía: no, quítese esto, quítese esto otro. Si usted no se quita esto, usted no se bautiza. Si usted no se quita esto otro, usted no va a coger parte de la iglesia. Si usted no se quita esto, usted no va a ser miembro en plena comunión de la congregación. Y la gente, buscando coger parte de la iglesia, externamente se transformaron por fuera, para que lo bautizaran, para coger parte de la iglesia, y por dentro quedaron igual. Y de ahí vienen las divisiones, las peleas, los conflictos, los malos ejemplos de personas que no fueron verdaderamente transformadas por el poder de Dios. Es más, yo me atrevo a decir, sé que lo que equivoco, que dentro de muchas iglesias tenemos gente que por fuera se ve bien y sin embargo le hace falta un nuevo nacimiento. Están imitando el cristianismo, pero es una imitación inapropiada. Porque escuche bien, la imitación nunca será igual al original. Y por eso es que cuando llega el momento de dar fruto, la persona sale con unas reacciones y con unos comportamientos que tú dices: Dios, pero ¿cómo es posible que una persona que esté tan consagrada se comporte así? Una persona tan santa actúe así. Precioso. Oh, lo que pasa es que la santidad, hace falta que la santidad se le meta por dentro. Aleluya. Hace falta que la santidad le coja el mal carácter. Aleluya. Y se lo ponga bajo control. Si hoy yo he sabido de hombre santo que le pega a las mujeres en la casa. ¡Santo! Está bajando el volumen de la alabanza. Yo he pastoreado mujeres, sí. Yo llevo pastoreando 40 años. Santo. En estos 40 años he visto, usted no tiene idea de que todo lo que yo he visto en 40 años. Mire, yo pastoreé una vez un matrimonio que yo, trabajando ese hombre, para que ese hombre le sirviera a Cristo de corazón y dejara de pegarle a la esposa, porque él le pegaba a la esposa. Y después me entero yo que ella misma lo preguntaba: si eres hombre, dame. Y al final llegué a una conclusión y un mensaje mío estaba, que lo prediqué en la misma iglesia nuestra. Hay mujeres para las cuales los golpes de sus maridos se han convertido en un vicio. Ya no funcionan si el esposo no le golpea. Y cuando el esposo va cambiando y deja de golpearla, llega el momento en que ellas mismas provocan el golpe porque les hace falta. Ella sabe, ¿verdad? O ella sabe de qué estoy hablando. Pero ella y yo somos, dentro de nuestro matrimonio y dentro de nuestro pastorado, esa jovencita que está ahí. Y yo somos la combinación perfecta. Cuando yo me di cuenta de lo que pasaba, yo fui donde ella y le dije a ella: mira, esto está pasando así, así, así, así. Yo creo que esta mujer está tan acostumbrada que tú le pegues, que cuando él le pega, ella lo provoca para que le pegue. Porque este hombre yo lo he visto hasta llorar en mi oficina, diciéndome que él quiere cambiar y que no quiere ser el mismo, pero que su esposa lo provoca y que llega el momento que él no soporta más. Y hasta en un problema, una vez estuvieron en la casa, eso fue un problema tremendo, me acuerdo que el hijo de ellos, que ya está bastante grande, el hijo de ella, él es padrastro de ese hijo, vino donde mí y me dijo: pastor, mi mamá es la culpable, su propio hijo. Mi mamá es la culpable, no es él. Ella lo provoca. Y yo le estaba diciendo a ella que se callara la boca, y por más que le decía que se callara, no se calla. Es que las mujeres tienen ese problema, que a veces no encuentran cómo callarse la boca. Pero una persona me llamó una vez por teléfono y alguien, el más grave, yo escuchaba a la esposa de él gritándole un montón de cosas. Y él estaba ahí hablando conmigo en el teléfono y me decía: la oye, sí, la estoy oyendo, me está provocando, me decía él, lo que quiere es que yo le caiga a Dios, ¿te la oye? Sí, y le digo: ¿y ella sabe que tú estás hablando conmigo? Sí, ella sabe que yo estoy hablando con usted, pero está descontrolada. Mire, cuando las mujeres se descontrolan es horrible. Y entonces yo, ¿qué hago? Me dice: ¿qué hago? Y yo le dije: salte fuera de la casa ahora mismo. Fuera de ahí, salte para afuera. Fuera de la casa. Y cuando esté afuera de la casa me llama. Y él se salió. Y me llamó: ya estoy afuera. Y montate en el carro, deja dar una vueltita por ahí, una, y espera, déjame hacer como una hora, a ver si se duerme. y cuando se duerma viene para atrás y me llama. Entonces regresó para atrás como después de una hora y me llamó. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo están las cosas? Me dice, está dormida ahí. Ok, no hagas ruido. No hagas ruido porque tú no quieres que se despierte. Si hoy tienes que dormir en la sala, duerme en la sala, pero no hagas ruido. Tranquilita, déjala quietecita. Que el sueño la tranquiliza. Mañana se levanta mejor. Y al otro día, cuando lo llamé, ¿qué cuentan las cosas? No, está todo tranquilo ya. Ya se levantó, está tranquila. Te lo dije. El sueño la tranquiliza. ¿Eh? No, estoy viendo por ahí algunos hermanos que parece que hay que cuidarse. Estoy viendo algunos hermanos por ahí que están pensando hasta comprar pastillas de dormir. Cuando vean a la pobre que está haciendo el té, van a ir así a llevarse la pastillita dentro del té y se la pueden ver. El pastor al menos dijo que la niñita se tranquiliza. Gloria a Dios. ¿Ah? Yo lo que le estoy diciendo a ustedes, mis hijos, es que nosotros tenemos que dejar de estar buscando a otros y mirarnos más a nosotros mismos. Y no hagan el juicio que siempre tenemos contra los demás y contra los que no viven la vida igual que nosotros la vivimos. Porque hay un dicho en Puerto Rico que dice que de toda maña sale un jacón. Y a veces hay gente juzgando a los demás por ahí y tienen bastantes ratones debajo de la maña de ellos. Y de vez en cuando la maña se levanta y le sale un jacón. Para afuera. Hay que aprender. Hay que aprender a dejar que la vida de Dios se forme en nosotros. Amén. Claro, es que estoy mirando los ojos de ellos. Yo estaba hablando de que tenemos que tener buen testimonio de lo que afuera, ¿verdad? Y mire para allá todo lo que me extendí ahí. Ay, Dios. Si nosotros queremos un ministerio, nosotros no podemos ser igual que los de afuera. Y tampoco podemos ser igual que los que están adentro. Entonces, el ministro se sujeta a un estilo de vida más alto que aquellos a los cuales pastorea o dirige. ¿Por qué? Porque nosotros, todos líderes, sea pastor o no pastor, todo líder de una iglesia está llamado a ser ejemplo en la iglesia en la cual es líder. Por tanto, un líder de caballero debe ser ejemplo para sus caballeros. Un líder de una líder de damas debe ser ejemplo para las damas. Y el pastor y su esposa deben de ser un ejemplo para toda la congregación. Amén. Y los oficiales de la iglesia pues tienen que ser ejemplo para toda la iglesia también. Pero no se puede ser ejemplo solamente adentro. Tenemos que ser ejemplo también afuera. Amén. Pablo llamó a Timoteo verdadero hijo en la fe. Era un hombre, Timoteo, de buen testimonio. Y al buen testimonio de Timoteo se unieron profecías que lo señalaban como destinado para obrero en la buena milicia. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Así que Timoteo está apoyado también, según Pablo, por profecías que se habían hecho. Que venían las profecías, venían de Dios, porque si no, Pablo no los hubiera reconocido. Pablo reconoció que sobre Timoteo había profecías. Y le está diciendo a él que él viva, se comporte y se mueva conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 verso 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, Timoteo tenía un ministerio que había sido aceptado por los líderes de su tiempo, y había sido Timoteo el presbiterio de su época, le había impuesto las manos a él. Y en aquella imposición de manos hubo profecías acerca de dones que había en Timoteo. Y ahora Pablo está diciendo: no descuides el don de Dios que está en ti. O sea, uno puede tener algo que sí sea de Dios, que Dios se lo haya dado a uno, pero si uno no se cuida, lo puede descuidar. Hay personas, perdóname, hay personas que antes estaban en el ministerio, pero que tristemente, por algo que pasó en su vida, salieron del ministerio, y algunos están hasta descarriados. Y hay personas que cuando los ven dicen: mira para allá, ese estaba pastoreando allí, mira lo que le pasó a ese troya hoy. Pues es que nosotros somos unos expertos buscando a la gente, ¿verdad? Estaba en el ministerio, ¿verdad? Y ahora está descarriado. Ese nunca se convirtió a Cristo. Santo. Ese nunca Dios lo llamó. No. A lo mejor sí se convirtió a Cristo. Y sí, a lo mejor tuvo una verdadera experiencia con Dios. Y sí, a lo mejor Dios lo llamó. Pero tuvo un problema. Descuidó el don que Dios había puesto en él. Pablo sabía que si se descuida el don, muchas cosas pueden pasar. Y como un hombre ya diestro en el ministerio, está aconsejando a Timoteo. Y dentro del consejo que le da, le está diciendo: Timoteo, no te descuides. No descuides lo que se te ha entregado. No descuides lo que tú has recibido. No descuides lo que se te dio por profecía cuando se impusieron las manos sobre ti. ¿Por qué? Porque a veces gente, mi amado hermano, que cuando están en la parte mejor de su vida y de su ministerio, se descuida. Lo primero que la gente descuida, y por lo cual viene siempre la caída, lo primero que se descuida es la vida de oración. Yo quiero que usted entienda algo, hermano. No se puede ser un buen cristiano, y mucho menos se puede ser un buen ministro, o una buena mujer de Dios, si no se tiene una buena vida de oración. Todo creyente tiene que orar todos los días. Y toda persona que aspire al ministerio o ejerce una función ministerial debe de tener suficiente tiempo para buscar el rostro de Dios en oración. A Dios hay que buscarlo siempre. Y mientras más responsabilidades tengamos en el Señor, más responsables somos de buscarlo a Él en una vida de oración profunda, que nos mantenga cerca de Él, que nos cambie, que controle la carne en nuestra vida y haga que el Espíritu Santo sea el que nos viene en nuestra vida. Mirad, alaba y glorifica al Señor en esta hora. No hay que ver, no hay que duda del Espíritu Santo, sino hay vida de oración. Todo comienza con la oración. Y Dios no acepta excusas. ¡Aleluya! Hay que orar y se acabó. Todo hombre de Dios en la Biblia que a usted le llama la atención por los milagros que hicieron, la vida que vivían, la obra que hacían ante la presencia de Dios, como Dios lo usó. Elías llevaba una relación con Dios en oración, mi amado hermano, que lo más era que usted fuera amigo de él y no enemigo. A usted le convenía ser amigo de Elías. ¡Santo! Porque Elías era lo que decía: si soy siervo de Dios, que va el fuego del cielo y te consuma. ¡Poderoso, papá! Y la Biblia dice que al instante bajaba el fuego del cielo y te consumía. Así que mejor amigo de día y no enemigo. La Biblia dice, hablando de Elías, que era un hombre sujeto a semejantes pasiones que las muestra, pero no a Dios y dejó de él. Y la lluvia se empezó. Oró a Dios y bajó fuego del cielo. La vida debía ser una vida guiada por la oración que él hacía delante de la presencia de Dios. Todo hombre, toda mujer de Dios tiene que ser un hombre o una mujer de oración. Si algo me gusta a mí de mi esposa, es que mi esposa es una mujer que ora. Y yo lo sé. Y a veces hay situaciones que se ponen bravas en el ministerio. Y yo vengo donde ellos y digo: yo necesito que tú me ayudes a mí a orar por esto. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar por lo mismo. Y ella me ayuda a mí haciendo esa oración específica. Que yo le pido a ella y las cosas se resuelven. Porque cuando dos personas se unen para clamar al Señor, todo lo que pidan será concedido y se será. Así que tenemos que tener, gracias, tenemos que tener una vida de oración profunda. Si usted no la tiene, es hora de que comience. Problemas en el matrimonio deben de ser llevados ante la presencia de Dios en oración todos los días. Con los hijos llevo la presencia de Dios en oración, pero use la oración no solamente para llevar problemas delante de Dios, puede también ser un problema que tiene mucha gente, que la oración a ellos para oír, para decirles, para quejarse delante de Dios. me pasa esto, me pasa esto otro, Señor, me pasa aquí, me pasa allá, y todo es desde que entras a la oración es como una queja. Use la oración para presentar su vida delante de Dios. Use la oración para entregarle todo lo que usted es al Señor. Y use la oración para alabar y glorificar al Cristo como el Señor. ¿A cuánto a ustedes les gusta cuando está el culto en la iglesia y el Espíritu Santo se empieza a mover en la iglesia de una forma que usted siente esa corriente que se mueve en usted? ¿Sabe usted que ese mismo ambiente que usted siente en la iglesia, usted lo puede sentir en su casa? Que usted lo puede tener en su cuarto. ¿Qué es lo que hace la iglesia antes de que ese ambiente se libere dentro de él? Adorar a Dios. Darle a Dios pleitesía, honor, honor a su nombre. ¿Ah? Usted se va a su casa, a su cuarto, cierra la puerta. Eso es importante, cierre la puerta. La Biblia dice que cuando vayamos a orar, entremos al cuarto y cerremos la puerta. Y que el Dios nuestro que nos ve orando en lo secreto, ese Dios nos va a recompensar en público. Si buscas a Dios en lo secreto, Dios te va a recompensar delante de todo el mundo. Entra al cuarto, cierra la puerta y clama a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que te ve clamando en lo secreto, te va a recompensar en público. Todo está en esa vida de humillación ante la presencia de Dios. En encerrarse ahí, meterse ahí, comenzar todos los días a buscar la gloria del Señor. Todos los días, buscando la gloria de Dios en ese cuarto. Para que el Espíritu Santo vaya creciendo su manifestación en uno. Yo siempre, mire, yo tengo un mensaje que se llama Nació para crecer. Nació para crecer. En ese mensaje yo explico que cuando tú naces en Cristo, hay una que comienza a desarrollarse dentro de ti. Es como un bebé que nace dentro de ti. Eso es lo que yo llamo el nuevo nacimiento. Es el nacimiento de un bebé en mí. Y ese bebé tiene que crecer y tiene que desarrollarse. Mientras más tú vas orando, más ese bebé que está en ti se va desarrollando. David no mandó a nosotros a buscar a Dios hasta que alcancemos la madurez, la estatura de un varón perfecto. Estatura habla de crecimiento. Madurez habla de tiempo. Una fruta, para que se madure, usted tiene que darle tiempo. Madurez habla de tiempo. Usted no madura de un día para otro. Usted madura con el tiempo. Pero es la forma en la cual tú alimentas el árbol la que va a hacer que esa fruta madure de la forma correcta. Entonces, para que tú puedas madurar de la forma correcta, tú tienes que comenzar con una buena vida de oración. Una buena vida de oración. El ayuno se lo añade después. Comienza con la oración. Porque para que un ayuno sea efectivo, tú tienes que saber orar. Porque lo que hace un ayuno efectivo es la oración. El tiempo que tú pasas con Dios. Te tienes que comenzar por la oración. Así te vas a evitar ese problema que le da a muchas personas que en la iglesia dicen, vamos a tener un ayuno congregacional comenzando a las 6 de la mañana. Ya ellos saben que van a estar todo ese día sin comer. A las 5 de la mañana se levantan, se meten una buena taza de té, un buen pedazo de pan con mantequilla. ¡Aleluya! Y antes de salir para la iglesia me como para que no me dé hambre en todo el día. ¿Ah? ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Eso es la actitud de recién convertido. Cuando yo era recién convertido, lo hacía. Ahí hablo con mi propia experiencia. Cuando yo era recién con el Señor, la se va al mundo, yo me levantaba bien temprano la mañana hacia mí. Pero a 6 de la mañana, para abajo, que hay que pasar a cama aquí. Así era como yo lo veía, pasar a mi novia, como algo que me iba a acercar a Dios. Yo estaba empezando en el Señor. Lo veía como un sacrificio. Y te pasaba. Se empezaba a las 6 de la mañana, me levantaba a las 5. Ustedes están fieles y algunos de ustedes hacen lo mismo. Y decía que estoy listo para pasar el día. ¡Aleluya! ¿Ah? Si alguien me preguntaba, ¿tienes a Dios? Yo decía, no, que va, siento un momento todavía. Pero uno le decía, porque estaba fuerte, yo no me había preparado de algo demás. Pero después fue metiéndome la palabra y el Espíritu de Dios se fue apoderando de mi vida y llenándome, y ya yo me di cuenta que eso que yo hacía era una carnalidad. ¡Aleluya! ¿Ah? La gente dice, no hace reuniones después no vende el cantazo. Después no la importa. ¡Aleluya! Primero me hizo reír, ahora me dice que eso era una carnalidad. Sí me di cuenta que era una carnalidad, que yo no tenía por qué estar haciendo eso, estar pendiente de la comida, para todo lo que tengo que estar pendiente, es la bendición que me va a dar lo que yo voy a hacer para Dios. ¿Verdad? Me puse, usted comience con la oración. Hay que crecer, hay que madurar, pero el crecimiento comienza con la oración. Si yo lograra que muchos de ustedes salieran de aquí hoy con proponiéndose en su corazón que desde hoy en adelante van a tener la vida de oración más profunda que haya tenido en su vida con Dios, lo he logrado todo. Porque yo sé que una vida de oración profunda produce los resultados esperados. Yo puedo hablar aquí muchas cosas, pero si estas cosas que yo hablo aquí se convierten en usted solamente en conocimiento, usted está adquiriendo conocimiento, pero además del conocimiento adquirido no se convierte en una experiencia vivida con Dios, yo lo que estoy haciendo aquí en este momento no es nada. Pero si usted aprende y lo primero que se le mete en la cabeza es que para usted ser un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios, un ministro de Cristo fructífero, una sierva del Señor, una misionera, una sierva de Dios fructífera, usted necesita cultivar más su vida de oración. Y usted sale de aquí con el propósito en su corazón de cultivar esa vida de oración. Y lo hace, Yo sé que todo lo demás que yo hablo aquí, que yo hable aquí, se va a desarrollar en su vida, porque la vida de consagración desarrolla al Espíritu Santo en la vida del creyente, y el Espíritu Santo desarrolla los frutos del Espíritu en la vida de ese cristiano. Entonces hay que comenzar con la vida de oración. Hay que orar. Dele la mano que está solo y dígale: hay que orar. Santo Jesús. El apóstol le dijo a Timoteo: no descuides. No descuides el don que es. Y yo le digo a usted: no descuide su vida espiritual. No descuide su vida de consagración. No descuide su vida de asistencia a la iglesia. No la descuide. Venga a todos los cultos que hay en la iglesia. Busque la forma de mantenerse un culto. No descuide su vida de oración. Ore todos los días. No descuide su vida de estudio de la palabra. Estudie la Biblia todos los días. Hay personas que dicen: es que yo comienzo a estudiar la palabra y me da sueño. Antes de estudiar la Biblia, ore. Y cuando vaya a estudiar la Biblia, órele a Dios: Señor, voy a estudiar tu palabra. Yo reprendo todo sueño. Porque cuando yo leo el periódico no me da sueño. ¡Santo! Y si leo una revista no me da sueño. ¿Por qué me tiene que dar sueño cuando voy a leer tu palabra? Aquí hay algo que no está bien. Entonces yo reprendo todo sueño. Y te pido que mientras estoy leyendo la palabra, me dé entendimiento, me dé sabiduría. Para yo interpretar tu palabra de forma correcta. Guíame a través de la palabra, Señor. Permíteme leer la palabra en el Espíritu. Cuando usted lee la palabra en el Espíritu, usted la vive. Usted la vive. Cuando usted lee la palabra en el Espíritu, usted vive lo que está escrito ahí. Cobra vida delante de tus ojos. Y los evangelios cobran vida delante de ti como si fuera una novela. Es más, a todos los que les gusta la novela aquí, todos los que les gusta la novela, yo les invito a ustedes a leer el evangelio, los evangelios en el Espíritu, y lo va a encontrar mejor que una novela, porque va a cobrar vida delante de ti. Haciendo milagros, no es que lo vas a leer, es que cuando lo lees bajo el Espíritu, tú no solamente lo ves, tú lo ves, tú lo vives. Mira, yo me pongo a leer el Evangelio y cuando llego a la parte donde Cristo es abofeteado, donde Cristo es azotado, cuando llego a la parte del martirio de Cristo, yo lloro. A mí se me sale la lágrima. Yo vivo eso de una forma. Y miren, ya yo llevo 41 años en esto. 41 años en el Evangelio. Cuando yo leí por primera vez en mi vida, en la Biblia, los sacrificios del Señor, yo lloré. Porque yo los purifiqué. Y 41 años después, cuando yo me meto en mi cuarto y me pongo a leer el sacrificio del Señor, todavía lloro. Porque el Espíritu de Dios vivifica el sacrificio de Cristo en mí. Me lo saca a la llena, a la sola, a la sola. aún en el mundo yo leía mucho. En el mundo yo sabía mucho de otras cosas, porque yo no leía algo cristiano. Sabía de otras cosas, porque leía de otras cosas. Y leía mucho. Yo soy un buen lector. A mí me gusta leer. A mí me gusta leer. Pero lo que me gusta del Evangelio, cuando yo estoy leyendo la Biblia, es que el Espíritu Santo hace que la Biblia cobre vida, coja vida delante de mis ojos. Y es como si fuera una película que yo estoy viendo. Y yo se lo enseño a otros. Métete con Dios, busca el Espíritu Santo, y cuando vaya a leer la Biblia, pide al Espíritu Santo que te permita vivificar, que vivifique en ti lo que tú estás leyendo. La Biblia no es un libro aburrido. Para mí, que he leído tantos libros en mi vida, para mí, la Biblia es el libro más interesante que yo he leído en toda mi vida. Y que todavía estoy en el tiempo. Hay libros que los he leído de una sola vez. Y nunca más los he vuelto a leer en mi vida. Una sola vez. Pero la Biblia es tan interesante, tan maravillosa. Lo que hay en ella es tan grande. La palabra que hay en ella me toca tanto, que llevo 41 años leyéndola sin parar. Nosotros estamos en el altar para enseñarle al pueblo a amar a Dios sobre todas las cosas, servirle a Cristo en espíritu y en verdad y amar su palabra. Usted me ve a mí aquí hoy hablándoles a ustedes, y las veces que se me ha dado la oportunidad de hacerlo, si usted me escudriña bien mientras yo le hablo, usted va a encontrar que yo estoy buscando la forma de llevarlo a usted a amar. Amar más la vida te entrega el Señor. Ahora mismo, por lo que le estoy hablando, amar más la palabra de Dios. ¡Aleluya! A ver la Biblia como un libro que te va a ayudar, no como el libro que algunos tienen por ahí que los pone a dormir. Santo. Un libro aburrido. Yo no sé cómo tú puedes encontrar la Biblia en un libro aburrido. Cuando tú entras al Evangelio y te encuentras con un ángel apareciéndosele a María y anunciándole que va a quedar embarazada siendo una virgen, y que el Espíritu Santo hará sombra sobre de ella, y que el santo ser que nacerá de ella será llamado Dios con nosotros. Amado hermano, qué aburrido tiene eso. ¿Ah? ¿No tiene aburrido? Y después, cuando encuentra que José quiso dejarla en secreto, si a usted le gusta la novela, es que esto tiene viento. Es que le gusta la novela. Yo quiero cambiar el corazón aquí a todos los que les gustan las novelas. Santo. Que José la quiso dejar en secreto, porque la amaba tanto que no la quería acusar delante de los líderes religiosos de su pueblo, porque sabía que si la acusaba la podían matar a pedrada. Y que Dios se le reveló y le habló y le dijo: Dios, no tengas temor de aceptar a María, porque lo que hay en ella ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y que Dios se le reveló y le dijo: saca a la mujer y a su niño de aquí, porque buscarán matarle. Oh my God. Yo lo siento solamente cajando, que lo siento a Dios. Gloria al Señor para siempre. Yo no quiero nada conmigo. Y que José se fue con ella. ¿Ah? Y que cuando llegó a Belén no encontraba un lugar en donde ellos pudieran estar, y que al final el niño vino a nacer por allá en un pesebre. Ay, va del cielo. ¿Ah? Mire, y la presentación en el templo. No, la vida no es aburrida, ¿no? Y cuando aparece Juan el Bautista hablando la palabra, ¡gloria a Dios! Y hablándole de fe.